Concentradísimo el Pinky, ¿eh? ¿Qué, qué? Te fuiste al baile y yo te dije que no vaya. Te fuiste igual y me viniste reborracha. Últimamente ya tenés cara de jarra. Yo no te importo, solo te importa la farra. Baile cierra a las 6 de la mañana. Te apareces como a las 10 y remamada. Cara de vidrio, yo ya no te importo nada. Aparte de eso aparece rechimoneada. Andate, borracha, te fuiste al baile y me viniste sin bombacha. Andate, cariño, el otro día me viniste sin corpiño. Andate, borracha, te fuiste al baile y me viniste sin bombacha. Andate, burra, qué pedo que tenés, mi amor.